opciones que marca el Chapuza. La información deportiva con creatividad. Dirige Paco Gómez. Esto es el Chapuza, un Chapuza especial, especial ya de Nochebuena, especial de Navidad, especial para un servidor que la semana que viene se compra una semanita tranquila de vacaciones. Pues no os preocupéis que el Chapuza sigue, estará el hoy gran, descansará el remate la semana que viene, pero ahora el Chapuza de 1:15, 2 para 2, toda la información de un Elche que vuelve a partir del martes a los entrenamientos. Saludos a todos los que escucháis Radio Express Marca en el 101.4, a todos los que nos sintonizáis y también podéis ver a través de info3.es, a todos los que nos veis y escucháis a través de Telelche, nuestros tres medios de comunicación. Bueno, pues faltan poco más de 41 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Hoy la verdad es que tenemos un titular. Hoy nuestro único titular es que seáis muy felices, que disfrutéis de ser líderes en segunda división, como mínimo hasta el año que viene, y os sintáis orgullosos de vuestro equipo. Que lo celebréis con la familia, con los que más queréis. El nuevo año os traiga, por este orden, salud y amor. El resto seguro que llega solo. Sí, ya lo sé. Trabajo también es muy bueno que encontréis los que no tenéis. Los que tenéis o tenemos, que se mantenga. Seis muy felices. Ese es nuestro titular de hoy. Que verdaderamente lo merecéis y vosotros poco o nada seríamos aquí en cualquier emisora de radio, en cualquier televisión, en cualquier página de internet, en cualquier portal de internet. Pero evidentemente tenemos que dar la última hora del ciclo de fútbol. ¿Y cuál es la última hora del ciclo de fútbol? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la novedad? Que no hay absolutamente noticia, que no hay ninguna novedad y que hoy es prácticamente ya jornada de descanso total, por supuesto para los jugadores, para los directivos, también para los empleados, y que ya todo el mundo está pensando en pasar mañana una feliz Nochebuena y un feliz día de Navidad. Pero, lógicamente, os doy una pincelada de cómo está la situación del primer equipo. Ya sabéis que los futbolistas que están de vacaciones que volverán el próximo día 26, perdón, el 27, el martes 27, a finales de enero, después de la impresionante victoria contra el Alcorcón, ese 6-0 que le metió al conjunto de Anquela, que luego eliminó un primer al Zaragoza. O sea que el que pensase que era un equipo sencillo, yo creo que lo de Copa lo reflejó, por muy mal que sea el Zaragoza, no es el equipo de primera. El Alcorcón, ahí consiguió el Alcorconazo con esos dos puntos. Bueno, pues el equipo tendrá esa recompensa y tendrá un día más de vacaciones. Y pues, también será el próximo 26, es el lunes, y pues el 27 será también un día importante, no solo porque los futbolistas vuelven a los entrenamientos, sino porque también ese día, por la tarde, habrá junta general de accionistas, y la verdad es que se presenta una junta general de accionistas pues, bastante interesante, teniendo en cuenta que se va siempre a poner los números encima de la mesa, los presupuestos, la temporada pasada, lo que está, que en teoría, y si no se modifican los números, será la primera vez, no sé si en la historia del Elche, pero sí en la historia moderna del Elche, que haya superado por los traspasos de Willy Caballero, de euros, de Guacaso, que no sé cómo lo van a vender y cómo lo van a producir en estos números, porque aunque se vendió de manera ridícula el hecho de que haya sido despedido, comportamiento, en realidad fue un traspaso camuflado para recuperar más dinero y tener que repartir menos con su club de origen. Un traspaso camuflado que es esto. consiguió un superávit de más de 2 millones y medio de euros. Cuando de por eso fue suficiente, sobrepasaría con creces los 3 millones. Pero, como digo, no sé cómo lo van a pasar. Yo he tenido la Junta General de Ministros, muy positivo. A ver, lo negativo o lo positivo aquí no es que tenga superávit, eso es maravilloso después de tantos años de tener medios de 2 y 3 millones de euros, cuando no ha habido déficit de 6. Y lo malo es que la mano puede ser la mitad de un traspaso. Pero bueno, lo importante es que ha habido números positivos. También muy caliente el tema del acuerdo para la salida de Juan Carlos Ramírez, que no es todo lo que se dijo, lo que está en el acuerdo es mucho más, y ahí cada uno podrá presentar realmente qué partidas tiene ese acuerdo. Y no olvidemos también el asunto que se puede saber, solamente no por parte de los ciudadanos, pero sí por parte de los ciudadanos interesados, cómo está el tema del defensor de Ausa. No conteste, es un dato incuestionable, el hecho de que ha habido un interés. Iba a decir una oferta, como no la hemos visto oficialmente, no me creo a las personas. Me creo que era lo que había comunicado el señor Gauzy, o lo que era el asesor jurídico, el abogado de la partida, el micrófono, que ha habido una oferta formal. ¿Por qué no me la voy a creer cuando están dando todos los pasos y van recibiendo ese mensaje? Es decir, es cierto que tú no has enseñado ninguna oferta en que también estará el tema candente de la posible entrada o no del grupo de solitario al gente de fútbol para intentar gobernar. Ya cada uno lo tiene en la ciudad, porque sobre todo tiene que estar muy pendiente a más que las explicaciones de los movimientos que están en su parte. Por eso, mi intención es que a priori, claro, para el club, para el club primero, para hacer un club importante, para tener la cantera. Todo esto siendo yo lo mismo, son palabras que quedan muy bien, pero luego en el proyecto se va mostrando. Sin embargo, por aquí, llevamos algunas décadas de potenciar la cantera, y salvo este año, que verdaderamente parece que se ha hecho un movimiento realmente grande para que así sea, siempre se ha quedado todo en promesas. El tema de la refuerzos de cara a la próxima temporada, digamos que hay dos vertientes. Una, la vertiente real, que es la actual comisión deportiva, que tampoco está muy claro quién ahora mismo se ocupa de los refuerzos o de llegar fichajes, porque el director deportivo, salvo sorpresa, a día de hoy sigue siendo Paco Martínez, aunque el concepto que aquí tenemos un próximo abrazo. Pero como digo, todavía no se sabe bien quién está buscando en el mercado de invierno alguna fuerza, si es que se está buscando alguna, si se está mirando en central, porque en el equipo vamos juntos. No se sabe bien si es Paco Martínez, si es una comisión deportiva en la que Jesús de Huerta está al mando. Es otro tema que deberían investigar ya. La última hora, que se adelantamos hace ya 3 semanas, es que a Paco Martínez le habían ofrecido el seguir en la Secretaría Técnica como colaborador, pero bajando sus movimientos a la mitad, de 70 euros por hora a 35. Y que pasaría a estar dentro de un grupo numeroso de personas en las que en teoría estaría en el puesto, digamos, como director. Y por eso mismo, digo que ahora mismo no se sabe bien quién está buscando y qué se está buscando. En teoría, un defensa. Al menos eso es lo que podría abordar. De esta forma también aquí era un hombre y un delantero que pensaba hace 2 semanas, entiendo ahora cómo está el equipo, máximo goleador, quizás ahora meter más de uno, incluso uno, no sería beneficioso. Uno se puede reforzar cuando no está bien, pero cuando está libre, quiero decir, puede ser el efecto mucho más pernicioso. La entrada de cualquier jugador, por bueno que sea, que normalmente el mejor invierno, algo sí es bueno, es problemático y sin embargo es malo. Es bueno, pero yo por un año paso que es una maravilla. Y no digo nada el otro, la otra versión. La versión sería que en el ese grupo inversor que se cargue del club y su objetivo era reclutar con 4 o 5 jugadores para intentar apostar definitivamente por el club. Pero claro, es una situación tremendamente difícil. Si en algo se ha elegido Bordalás en los últimos años en el club, es la de patrón del barco, de mirar con lupa qué marineros entran en proa y en popa. Buenas personas, gente humilde, un crack que vaya de abandonado, gente que meta piernas, más obreros que arquitectos, en definitiva, una auténtica piña de lo que hemos hecho. Yo no digo que vayan con malas intenciones, sino que vayan con supuestamente los proyectos, vayan con más personas, no, yo soy general. Yo tengo que abogar, me gusta controlar el tipo de futbolista y sobre todo de persona que entra en ese vestuario. Pongo un ejemplo que es parecido a lo que ahora mismo estamos haciendo. Julián Rubio, entrenador, navidades en las que se fue en Plaza de Aro. Si no recuerdo mal, último partido de Navidad, Almería 0 el 3. Marcaron dos goles, uno y uno México. Si no me falla la memoria. Pues hablo de otro ya. Tenía un tartón de portero. El tartón de la vida no era un mercado de invierno se hizo un truque extrañísimo. Tony, que estaba haciendo fenomenal, se lo vamos a dar al español, y el español nos da cambio dos puntos. Luque y Ricardo, por amor a jugador, que no estaba en su forma, que es el de la se rompió la mano, además de que vimos. Evaluar que tenemos en el portero, que es un puesto clave en el equipo, fue entrar estos dos futbolistas, sobre todo cómo entraron, casi por decreto tenían que jugar. Llegaron viernes y Julián Rubio los puso a jugar 24 horas el sábado, si no recuerdo mal, contra el Palma. Perdimos 0-1 en el partido de nuevo. A partir de ahí, el equipo en picado se enrareció de tal manera. El vestuario, y todavía recuerdo de aquí estaba. Por eso, dicen que el hombre es el único que toque todos los veces sobre la misma piedra. Sí, pero por eso nosotros tocamos cuatro veces, hemos tocado varias veces. Entonces, el hecho ahora mismo es libre. ¿Necesita reforzarse? No. ¿Hay un defensa central? Es posible. Sobre todo para cubrir ahí un hueco de si se lesiona o el torneo no se recupera bien, pero ahora mismo no hay que tocar el equipo para nada. Ese es el miedo que yo tengo, más que el económico, lo deportivo que pueden tener. En el deportivo, no, es que ahora vamos a traer a 5 tíos que son la bomba. De verdad, no quiero bomba. El vestuario no necesita bomba, necesita tranquilidad y calma. Es mi opinión. Hablo a nivel de a nivel institucional y económico. No sé lo que dice uno de los dichos del reparto popular que puede ser un cambio, que más vale malo malo con aquello que no puede hacer. Se cumple muchas veces se cumple la decisión económica con todos nosotros y los jugadores de cantaría. Pero lo contrario, romper la magia de este vestuario sería un error colosal. Teniendo en cuenta cómo se está manejando esto. Pues vamos a esperar que todo siga como está ahora en lo deportivo, que no se nos cuesta nada, porque no se despide el año de líder y lo sigue haciendo hasta el año de líder. Cierto es que, como yo, en 4 puntos hay 7 equipos, los 7 que a priori van a luchar contra dos primeras plazas de su derecho y las 4 siguientes. Siempre nos está restaurante Rincón de Galicia. Guarda, restaurante Rincón de Galicia, cena especial fin de año con mariscos y pescados frescos, carne ligera, albarín, ribeiro, cotillón. Despide el año dándote un homenaje. Noche vieja en restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, teléfono 96-667-0430. Proyecto que empezó a andar allá por el mes de junio, que pudo más que de la marcha, porque creo que también se lo merecen todos los que son los automatistas, la razón que es responsable de esto. Pablo, buenas tardes. Bueno, ¿esto es una casualidad o el trabajo en cuatro meses que puede dar? Thank you. van a Thank you. Thank you. Cobijo mañana en la ciudad deportiva del campo municipal de Zegorra a las 11:30, 31ª edición del encuentro entre populares y formadores al municipio de Cáritas. Ahí estaremos todos, no podéis faltar tú. Otro día Mayer leía la relación de los populares, os leo rápidamente la relación de los medios de comunicación de los compañeros que vamos a estar en este partido. Cristian Aguirre Radio, Carlos Santa Celén, Sete Morado de la Ser, Montserrat de la Ser, Montserrat de la Ser, Carlos González, la Asociación de la Prensa, Carlos Romero Barrera, Eloy Vigerán, que está en Tres Marcas, Pedro Torno del Corte, José Mundo de la Administración, Jaco Gómez, el servidor de Radio Tres Marcas, Ángel Blasco de Radio Marca, David Caballero de Santiago.com, Raúl Luis de Radio Nacional, Salón de Radio, Javier Forma de Corte, Pedro Azul de Información, Antonio Pérez de Verdad, Javier Martín de Diario, Pablo Salazar de la Verdad, Raúl Pina Radio Nou, Javier Centra de Neel, Raúl Martínez, Asociación de la Prensa y Gaspar Díez de Europa Press. Nos esperamos mañana, porque mañana es la segunda. Pasado Navidad, seáis muy felices, que disfrutéis con la familia.